Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días, sí. Lo que pasa es que estamos uno de un lado y otro del otro. Ese así es, así es. Y entonces, como trabajamos a veces medio de memoria, ahí nos atropellamos para decirles buenos días. Buenos días. Acá estamos enredando las mañanas, más enredadas que nunca, por lo que ustedes podrán ver. Uh-huh. En los controles estará también, además de estar en el aire, Graciela Gurbis, buenos días entonces. Buenos Graciela. Días, gracias por acordarse de este lugar que ocupo también hoy. Sí, así es, así es. Le mandamos un abrazo, un saludo a Nicolás Piva, a Nico, que anda con fiebre. Así que hemos sufrido la baja de Nico en la mañana de hoy. Bueno, una mañana gris. Entre medio, ventosa. Y una cosa en la otra, muy ventosa, acá en la ciudad de Buenos Aires, muy ventosa. Ajá. Y bueno, eso. No sé. Sí, quiere. Es como si quisiera recordar que estamos en invierno, pero con pereza, digamos, porque no llega a ser frío, ¿vio? Así que bueno, con este tiempito vamos a transitar este Enredando las Mañanas. Después de un enredando recreo, digamos, como el de ayer, donde quienes estuvimos de este lado del aparato y de este lado de la comunicación, ¿no? Porque la mayoría estaban en Rosario, en este programa tan lindo que pudimos seguir desde acá ayer. Por eso decimos una suerte de recreo, porque fue un programa donde se hizo todo un repaso, o por lo menos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? De las actividades del encuentro, de lo que es la red, de lo que significa esta... Enredando también, un poco el enredando, ¿no? Muchos de los que estaban... Solo faltamos, por lo que dicen Radio Voces y La Colectiva, para estar en Rosario, que no pudimos asistir. Pero bueno, las ganas las teníamos, a veces las cosas no se dan. Uh-huh. Pero sí, estaba ahí todos y bueno, entre todos quisieron un poco mostrar cómo es el equipo del Enredando, con que no es fácil, ¿no? Encontrar, no nos olvidemos que esto estaba en Rosario, había gente de Córdoba, gente de distintos lugares del país donde salen de todos, ciudadanos. Exactamente. Bueno, nada, esto, yo simplemente quería comentar esto, ¿no? Que era un lindo recuerdo, fue un lindo trabajo, digamos, que nos llevó hasta Rosario a los que no estuvimos allí. Y que a su vez nos puso nuevamente en esta línea que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos desde hace 13 años, nació allá por 2004, siempre buscando, entre otras cosas, esta posibilidad de aportar alguna mirada a la tensión que marca muy bien Paulo Freire entre comunicación y extensión, extensión o comunicación, que él lo marca desde el punto de vista de la educación, por supuesto, pero que también es trasladable, y se ha hecho en infinidad de ocasiones, al ámbito de la comunicación propiamente dicho, ¿no? Y bueno, y en eso estuvimos siempre buscando que, en la medida que nos nacionalizamos, digamos, ¿no? Es decir, que nos extendemos, nos federalizamos, no perdamos de vista lo que es el regionalismo, no perdamos de vista desde dónde se construye fluye cada idea, cada noticia, desde dónde se hace y cómo se hace. Y efectivamente, en ese camino, Panorama y Enredando, y con su antecedente de 2005, aquel pequeño trabajo periodístico que se llevó, pequeño digo porque podría haber sido con mucho más contenido, nos hubiera gustado mucho que tuviera más contenido, pero no era fácil, ¿no? 2005, que se llevó allá cuando vino Bush a Mar del Plata, que fue tal vez el prolegómeno, el primer intento de hacer un trabajo colectivo, pero que respetara las identidades, que respetara básicamente la comunicación. Bueno, así que de ese día, de este día lunes, nos venimos a este Enredando de hoy con un montón de información. Vamos a arrancar en minutitos nada más y por una cuestión de necesidad, además, con Sofía Carab, que es integrante del colectivo de investigación y acción jurídica. Está allí en La Plata, donde el 15 de agosto comenzó, después de 12 años de espera, el juicio a los 17 funcionarios y agentes penitenciarios de la bonaerense, que tienen la responsabilidad de las 33 muertes de los detenidos en la cárcel de Magdalena. Vamos a arrancar por allí, básicamente, porque a las 10:30 se vivirá la segunda audiencia en este juicio. Entonces vamos a estar comunicados con Sofía Carab. Y después veremos hasta dónde llegamos. Veremos hasta dónde llegamos. Empecemos por ahí. ¿Qué le parece? Vamos. Buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Assalamu alaikum à tous les potos qui nous écoutent. Ceux du bord de la route et ceux qui voyagent dans la soute. Tous ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la bonne couleur. Ceux qui rêvent d'un monde meilleur et qui insultent le supérieur. Assalamu alaikum à tous les petits gens qu'on méprise. Aux porteurs de valises et aux arracheurs de chemises. Aux masses prolétaires, à ceux qui partagent nos colères. Salam aux tiers-mondistes et aux âmes révolutionnaires. Sajel, Hnaya, c'est le CD Wacho. C'est le Fennec, Funky Club, Arab, Zuzan, Chileno. Conecta, Sureño, Latino y Africano. Somos la pesadilla del sueño americano. Buena, buena, buena, buena, Wacho. Assalamu alaikum desde CD Wacho. Buena, buena, buena, buena, Wacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, Wacho. Assalamu alaikum desde City Guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Au salam à ceux et celles qui brûlent d'impatience. Ces milliers d'anonymes qui nous inspirent, nous influencent. Ceux et celles qui refusent la place qu'on leur assigne. Au fond du bus, au silence, ou à mourir dans leurs usines. Au salam à ceux qui rentrent pas dans les cases. Ceux qui sous le CV n'ont pas hérité du bon blaze. Assalamu alaikum à toutes les familles des victimes de l'ordre mondial et impérial qui assassine. Que muy difícil, que somos pocos, que estamos locos, que atornillamos al revés, que no queremos crecer. Nos hablan de madurez, no nos importa, ya nos van a entender. Somos los sin frontera, busca quimera, barrio calavera, guacha mi bandera. Está abierta la casa pa' que entre cualquiera, abierto el corazón pa' lo que quieran. Ajá. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Buena, buena, buena, buena, guacho. Assalamu alaikum desde City, guacho. Buena, buena, buena, buena, guacha. Assalamu alaikum desde mi capucha. Hay frío, hay llama. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredando las mañanas. Bueno, lo decíamos hace un momento, ¿no? Recordemos que el 16 de octubre de 2005, 33 personas privadas de su libertad y, por lo tanto, bajo la custodia del Estado, ¿verdad? Murieron asfixiadas y quemadas en el incendio en el pabellón 16 de la unidad penal número 28 de Magdalena. 17 funcionarios y agentes del servicio penitenciario bonaerense van a juicio desde el día 15 de agosto, desde hace unos días. Han pasado prácticamente 12 años. Ya estamos comunicados con Sofía Carab, que es integrante del colectivo de investigación y acción jurídica. Buenos días, Carab. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sofía Carabelos. ¿Cómo están? Ah, Carabelos, perdón. No pasa nada. Discúlpame, ¿eh? Tenía mal anotado aquí. Bien, Carabelo, pues acá obviamente lo primero que queríamos saber en este juicio que durará alrededor de 3 meses es con qué imputaciones llegan estos 17 exguardias, imaginamos, ¿verdad? A juicio. Sí, en realidad hay un director de la unidad y un jefe de mantenimiento. Estos dos están imputados por el delito de homicidio culposo. El resto de los penitenciarios están imputados del delito de abandono de personas seguido de muerte. En relación todos a la misma situación, que es la muerte de estas 33 personas que estaban privadas de libertad en el pabellón 16 de la unidad 28 de Magdalena. Unidades que, bueno, fueron todo un hito de época en esa gestión. Hace 12 años estábamos construyendo módulos de bajo costo, así como se los conocía, para tratar de paliar de alguna manera la situación de sobrepoblación que existía en aquel entonces. Esta construcción de módulos que se hacían de forma rápida y con bajo costo no reunía las condiciones de habitabilidad que necesita, digamos, una estructura penitenciaria. Entre ellas, una de esas irregularidades más patentes tenía que ver con que ni siquiera la red de incendios estaba habilitada, porque antes de que tuviera el final de obra ya se empezaron a alojar detenidos claro. en esa unidad. Claro. Además de los colchones y todo el material que no era ignífugo, que justamente propició que el fuego que se comenzó a producir en el pabellón, en el interior del pabellón 16, este fuego que armaron los propios detenidos para repeler la represión del servicio penitenciario, que había entrado con perros y disparando balas, uh-huh. Se propagó de manera, muy rápida y además produjo mucho calentamiento del lugar. Se habla de cerca de unos 600 grados. 600 grados. Y resultaba insoportable, digamos, para cualquier ser humano. Sí. Además por el humo que tóxico que emanaban de todos esos colchones y el material que no era ignífugo que estaba, con el que se armaba las zonas de los detenidos, ¿no es cierto? Claro. Claro. ¿Cuál ha sido el rol de la Fiscalía a lo largo de estos 12 años, entendiendo que hay un fiscal instructor, imaginamos que en este momento también hay otro fiscal? Bueno, ha ido variando, la actuación del Ministerio Público. La investigación se hizo de manera muy rápida y se concluyó la causa en provincia y como dos momentos, una etapa de investigación y una etapa de juicio. Uh-huh. Por ser una causa de esta envergadura, entendemos que fue muy veloz la investigación, pero cuando la causa pasó a otra instancia, o sea, se pidió que la causa fuera juicio, que claro. es en el momento donde efectivamente se produce toda la prueba en el marco de los jueces que no conocen sobre la situación y se vuelve a reproducir toda la situación, reconstrucción del hecho, uh-huh. ahí empezaron a aparecer, distintas intervenciones de otros organismos jurisdiccionales. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones sobreselló a todos los imputados que estaban por abandono de personas seguido de muerte, es decir, uh-huh. a todos los guardias, entre los cuales me olvidé de decir que no es un dato menor, cuando se produjo todo el incendio, se cerró la puerta con candado impidiendo que justamente los detenidos salgan. Eso, claro. por eso no es que no solamente no salían porque era insoportable el calor y no podían transgredir, determinada zona del pabellón, sino porque además estaba totalmente cerrada la reja que les hubiera permitido salir. Claro, no obstante claro. eso, la cámara sobreselló. Y tuvimos que ir a casación, uh-huh. Y casación dijo, no, esto es necesario debatirlo en el marco de un juicio, porque uh-huh. es el único momento donde vamos a poder reconstruir lo que verdaderamente sucedió. Uh-huh. En esa situación, por ejemplo, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, no apeló, o sea, confirmó los sobreseimientos y fuimos como los particulares damnificados, o sea, los representantes de las víctimas, los que insistimos con el debate oral, claro. Y la casación nos dio la razón. Siete claro. años pasaron, desde que nos dieron la razón hasta la primera audiencia que se toma en este mes, iniciando el juicio de debate. Es decir, que hubo una negligencia absoluta de parte del Estado de darle agilidad a este proceso, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son entonces las expectativas en este momento? Bueno, en principio, que transiten todos los testigos que nosotros queremos que son importantes que declaren, que son claro. cerca de 500, en especial las personas que estaban privadas de libertad en ese momento, que obviamente para nosotros tienen un valor incalculable, digamos, su testimonio, y en muchos casos han muerto, en otros casos, bueno, continúan privados de libertad, así que su protección tiene que ser sumamente cuidadosa por parte del Estado. Y, por supuesto, tratar de seguir indagando sobre las responsabilidades políticas que en esta causa todavía no están siendo juzgadas. Es decir, quienes tuvieron a su cargo la construcción de los módulos, la decisión de alojar personas en esos módulos, los que estuvieron en el diseño de la política penitenciaria en aquel momento, uh-huh. No están siendo juzgados. Uh-huh. Ahí está entonces la responsabilidad de Solá o de este señor Fernando Díaz, ¿no? Entre otros. Entre ellos, claro. Además de la empresa que construyó, claro. Evidentemente es una empresa bastante... conocida, amiga de la gestión de gobierno, porque es la misma que en La Plata construyó el estadio, la misma que está haciendo las obras después de la inundación. Evidentemente, bueno, es de bajo costo, pero a algunos lo beneficia, evidentemente. Sí, claro. Bueno, acá nosotros te vamos a dejar en libertad porque sabemos que estás entrando, entonces te agradecemos muchísimo que hayas tenido estos minutos para Enredando las Mañanas, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, esperamos que si hay alguna trascendencia en el juicio se la vamos a hacer saber y que estén presentes para los alegatos finales que van a ser cerca de noviembre. Sí, totalmente. Sí, vamos a seguir paso a paso lo que esté ocurriendo allí, desde luego. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, Sofía Carabello, entonces, pasó con nosotros. Este día es algo realmente llamativo, ¿no? Como... Ha logrado caer parado en más de una ocasión. El 27 de diciembre de 2015, este hombre que había sido desplazado en su cargo, vuelve a asumir, o sea, con el nuevo gobierno, con el gobierno de María Eugenia Vidal, vuelve a asumir el mismo cargo, ¿no? Quedar ahí frente al servicio penitenciario bonaerense. Y es desplazado por la misma Vidal en 10 meses, en octubre de 2016, es desplazado, pero por otros motivos, ¿no? Porque parece que el hombre había metido la mano hasta el codo, con cosas. Siempre vuelve la imagen esta, ¿no? De Al Capone, que va preso por los impuestos y no va preso por todo lo que había hecho. Bueno, este hombre que tendría que estar indudablemente entre los imputados, está en este momento con un proceso judicial por sobreprecios. Uno diría, está bien que vayas preso por cualquier cosa, pero no, me parece que esta causa debería llevarlo a ese lugar. Hola, el otro hecho curioso que a mí me parece es que la mayoría de los que estaban, de los 55 que estaban en ese pabellón, ¿no? Que hay 22 sobrevivientes, la mayoría, esos sobrevivientes que salieron del pabellón porque otros presos armaron un boquete por el cual pudieron salir, un boquete que rompiendo con los matafuegos que tampoco funcionaban. Sí, hay un montón de cosas más, sí, ¿no? Hay un montón. Hay muchísimo para hablar sobre este tema, ¿no? De lo que sucedió. Sí. Si bien algunas cosas nos van a decir que están solucionadas, porque esto fue hace 12 años, es muchísimo lo que falta y sabemos cómo es el servicio penitenciario y cómo son las cárceles, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, lo que quería señalar es que la mayoría de estos muchachos, porque eran todos muy jovencitos, ni siquiera tenían una condena. O sea, estaban allí... a la espera de un juicio que, como todos sabemos, en estos casos puede demorar años y tener un resultado de absolución incluso al final de esa espera, pero los hacen esperar privados de su libertad. Sí, bueno, quería decir, para recordar, que los jueces son Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, son los jueces en este caso. El tribunal. Sí, el tribunal. Y que en el caso de, bueno, estas defensas, estos, digamos, los chicos muertos, de estos 33 muertos, está con la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y bueno, y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica son los que patrocinan a las familias de las víctimas contra estos 17 imputados. Uh-huh. Muy bien. Bueno, 17 imputados, que en algún momento los nombraremos también. Los nombraremos porque, bueno, nos quedará en algún momento mucho tiempo, ¿no? De acá a noviembre, como para recordarlo, para saber y hacer fuerza para que se haga justicia, como bien lo dijo. Es como casi la última oportunidad de que esto tenga justicia como corresponde. Sí, ¿no? Porque además, aparte, estas cosas prescriben y por ahí buscan eso, ¿no? Buscan dilatar hasta que llega la prescripción. Bueno, un interesante recorrido también el que marcó Caravelo respecto al Ministerio Fiscal, ¿no? Al Ministerio Público. ¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer reventados cantares, cachera de antigua alegría. De platillos con coro de cantos cascados, ¿quién fue que arrimó los barriles que aguantan el nuevo tablado? El hoy es pirueta del tiempo, tablado que vuelve a poblarse, tu marco de gente presente. Pepino bailando está aquí, Cachela dio el tono de vuelta, con caras de corcho quemado. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, continuamos enredando las mañanas de martes en este caso. Bueno, Daniel Castañazo y José Soria Barba son los dos policías de la ex metropolitana imputados en la muerte de Nehuen Rodríguez, que ocurrió el 15 de diciembre de 2014. Nehuen tenía en ese momento 18 años. El juicio se esperaba para hoy, justamente. Hoy tendríamos que estar diciendo comenzó el juicio a estos dos individuos. En cambio hubo una postergación. Ya estamos comunicados con Roxana Caínsos, la mamá de Nehuen. Buenos días, Roxana. ¿Roxana? Bueno, yo no sé qué habrá pasado. Vamos a retomar la comunicación con Roxana porque estábamos allí. Bueno, digamos que estaba prevista entonces para hoy la primera audiencia, hoy 22 de agosto, y la familia fue notificada prácticamente en la tarde del viernes, ¿no? O del jueves, y no hubo demasiadas explicaciones tampoco. Estamos entonces con Roxana. Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, como decías, en un principio hoy empezaba el juicio oral. Ajá. Pero bueno, se suspendió porque no llegaron unas escuchas de los handy de los policías y del Nestel y el celular de Castañazo. Ajá, en un principio sí. El juez había dicho que no era relevante y que se podían empezar igual las audiencias orales, ¿viste? Uh-huh. Y públicas, pero de repente, bueno, el jueves tipo 3 de la tarde llegó una cédula que se suspendía porque, no sé, pasó a ser relevante esa prueba y lo suspendieron por segunda vez, porque yo tenía ya para el 7 de junio en principio. Sí, recordamos, el 7 de junio, que era la primera fecha. ¿Por qué se suspendió en ese momento? No lo recuerdo yo, por lo menos. Era una pericia de gendarmería que no entregaron. Ajá. Y que la entregaron ahora, pero bueno, esta otra que faltaba, sí, según el juez, se iba a iniciar igual el juicio porque no era relevante, pero bueno, cambió de opinión y un día antes hábil, nada más, ¿viste? Claro. Digamos que uno imagina que este tipo de pericias son pedidas con muchísima antelación. Digo, esto ya lleva 2 años y pico y deben tener meses de pedidas. Hace un año, sí. Hace un año que está pedida esta pericia en particular. Sí, sí. La de Gendarmería y esta otra que... Pero ahora el juez los intimó a 5 días hábiles para que las presenten. Ajá. Y no incurrían en delito de desobediencia. Claro. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a veces esto ayuda y a veces no da molilla. Ah, hasta ese punto, bueno. Se suma a otras, digamos, demoras o no pericias que ha tenido ya el trámite de llevar a juicio a estos dos hombres, ¿no? Sí, por supuesto. Tuvimos que pelear y marchar cada mes que se cumplía para pedir distintas pruebas porque todas nos fueron ocultadas, se manejan con tanta impunidad, han limpiado la escena del hecho, no la han guardado de nada, y bueno, y las cámaras, todo, tuvimos que marchar un montón de veces para que fueran entregadas. Claro. ¿Alguna idea de cuándo se retomaría el juicio? Y no, yo los primeros días de septiembre ya tendrían que estar estas pruebas que faltan. Ajá. Y ahí ya pedimos nueva fecha para juicio oral. Claro, claro. Pero bueno, no sé, la última vez tardaron 2 meses. 2 meses, claro, claro, sí, está bien, está bien. Coincidiría otra vez con las elecciones, ¿no? Claro, eso sería también un retraso por ahí. Y sí, viste, el primero fue... Bueno, el 22 de agosto se pasó después de las PASO, ahora vamos a ver. Claro, sí. Todo tiene que ver con todo en este país. Todo tiene que ver con todo, claro. Totalmente. Sí, sí, sí. A lo largo de estos años me imagino que los distintos cambios con nombres de la policía también habrán sido formas de justificar los atrasos y la pérdida de una cantidad de pruebas, ¿no?, en el camino. Sí, sí, todo, viste, a ellos les sirve para limpiarse y para, bueno... Claro. Sus manejos ya los conocemos, son siempre los mismos, y bueno, y por eso creemos que estas cosas se tienen que saber y difundir, porque cada vez la lista es más larga. En mi barrio son muchos ya los chicos que han sufrido violencia institucional de distintos tipos, y a pocas cuadras, te digo, y en poco tiempo. Tenemos 4 o 5 casos en 4 manzanas. Claro. Y si no es que lo matan, un gatillo fácil, es una causa armada. Y bueno, entonces, como que cada vez es peor, ahora lo de Santiago. Se junta todo, lo de Kiki Lescano fue para el otro juicio justo un día antes, el 6 fue el juicio de él, y por eso creo que también lo habían pasado de fecha. Sí, al sí, mío. Sí. Ajá. Y bueno, viste, como se manejan en estos tiempos, es como que... Hay que difundir más los casos para que la gente tome conciencia de cómo está todo. Claro, sí. Bueno, son muchas, me imagino, las movilizaciones que han hecho y se han sumado, como en todos estos casos, se juntan, lamentablemente, distintos casos, pero me imagino que eso te da fuerzas y te apoya. Sí, sí, sí. Desde el barrio tengo mucho apoyo de todas las organizaciones sociales y políticas, y bueno... Y bueno, mucha bronca y mucho manoseo, ¿viste? Y tanta impunidad es lo que te tira un poco, pero bueno, no, nos levantamos de vuelta y seguimos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias Roxana, por esta comunicación, No, gracias a ustedes. La seguimos, vamos a seguir, como siempre, atentos a lo que esté ocurriendo allí en la causa, Perfecto, para cuando tengamos la fecha les avisamos para difundir. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Roxana Caínsos, entonces la mamá de Nehuen Rodríguez, que es, sí, como en tantos otros casos también, ¿no? Lamentablemente, terminan además poniéndose sobre sus hombros el poder llevar adelante el pedido de justicia. Sí, y poder sostener a lo largo del tiempo, ¿no? Porque las fuerzas, si no fuera, digo, justamente por apoyo, porque sí, va, claro. Y la fuerza que tiene de por sí una madre para seguir adelante y encontrar la justicia de su hijo, ¿no? Por su hijo. Exacto, exactamente. Bueno, en este caso hay familiares, organizaciones de derechos humanos del barrio, organizaciones políticas, están también acompañando los compañeros de Nehuen, ¿verdad? Que tenía 18 años, recordemos esto, y que iba con su moto en la noche del 15 de diciembre de 2014. Él iba con su moto y esta Ford Ranger que manejaban estos individuos lo atropelló. Una Ford Ranger que venía a alta velocidad y cruzó con luz roja. Alguna de las irregularidades más notables de esta causa es que el GPS, que permitiría constatar la velocidad del patrullero, se esfumó misteriosamente. Sobre el lugar derecho, es decir, donde ocurrió, hay un domo de filmación y los videos tardaron 6 meses en ser entregados. O sea, esto de la mora absoluta en cumplir lo que la justicia le está pidiendo es, bueno, también es similar a lo que ocurre con otras causas, ¿no? Bueno, cuando aparecieron esos videos estaban editados, así que no se pudo ver, observar claramente la camioneta en el momento del impacto. La fiscalía, y acá otra vez con el rol de la fiscalía, no se encargó de buscar testigos. Los testigos fueron proporcionados por Roxana. Bueno, y ahí quedó la causa en más de una ocasión tambaleando para quedar impune, ¿no? Y también es esta lucha de la que hablábamos que ha permitido que la causa no cayera. Bien, vamos a, dígame. No pibe, de Manal. Bueno, perfecto. Enredando las Mañanas, de 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las Mañanas. Alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Continuamos enredando las mañanas. Acá, bueno, cuesta un poquito, Hoy sí. Parece una mañana difícil para mí, para todo. Sí. Pero bueno, acá estoy. Bien, bueno, estamos transitando una mañana de donde ya comenzaron algunas marchas, o están a punto de comenzar algunas marchas. Ya hubo una, concretamente, de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo a las 7:30. Se reunieron en el Obelisco y volverán a reunirse a las 12:30. En esta primera marcha, luego volvieron hasta la carpa que está frente al Congreso, para a las 12:30 juntarse, volver a reunirse en el Obelisco con otras organizaciones, ¿verdad? Sí, hay en varias lugares donde se convocan para hoy. En algunos casos es para movilizarse a las 15 la CGT. Para llegar al acto a la que va a ser a las 17. Uh-huh. Después los movimientos CT, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa se concentrará a partir de las 11 en el Obelisco para reclamar a MAS por la implementación del plan de ley de emergencia social y la sanción de la emergencia alimentaria. La Corriente Federal de Trabajadores se reunirá a las 14 en la intersección de Sarmiento y Reconquista. Las dos CTA se encontrarán a las 3 de la tarde frente al Obelisco en Carlos Pellegrini, Diagonal Norte. Los gremios y comisiones, bueno, de algunos lugares acompañan, como bien lo dijiste temprano, a PepsiCo. Y donde va a haber un solo orador. Sí, señora, va a haber un solo orador. Allí hubo una suerte de acuerdo, ¿verdad? La semana pasada, entre las dos CTA, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores y la CGT. En ese acuerdo firmaron, digamos, una suerte de acta también, en la cual están los puntos principales por los cuales se marcha hoy, que es defensa de los puestos de trabajo, paritarias libres, rechazo a la reforma previsional, rechazo a la reforma laboral, rechazo a las políticas represivas. Y exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estos serían los puntos por los cuales las tres centrales de trabajadores más que aglutinan a la mayoría de los trabajadores están hoy en marcha y en esta concentración. Allí va a estar hablando solamente Schmidt. Una vez que se llegue a la Plaza de Mayo, va a ser el único orador, ¿no? Juan Carlos Schmidt. Eso será a las 5 de la tarde. Lo curioso, por lo menos para nosotros, es que varios gremios de la CGT no participarán de la marcha. O sea, se bajaron a último momento, sí. ¿No? Uh-huh. Entre ellos Sanidad, Metalúrgicos, Comercio y Alimentación. Gremios que además son de los más castigados en esta situación de baja real en el poder adquisitivo de los salarios. Pero bueno, son estas decisiones a la interna de los gordos, porque para mí mucha diferencia no hay entre los de Daer y los de Smith. Yo será que soy medio ignorante, ¿vio? Pero es así. Estamos hablando de, por supuesto, los dirigentes, ¿no? Sí. Nada que ver. No estoy hablando de los trabajadores, que los trabajadores, como todos, sufrimos de la misma manera. Claro. ¿Mm? Sí, lo mismo está pasando que ahora se empezaron a movilizar temprano en Ciencia y Técnica, en Alconicet. O sea, hay distintos lugares que se han movilizado y luego se suman a la marcha, ¿no? Pero también recibimos con el reclamo que lleva con, le dice, después del velatorio de la ciencia y de las emergencias que está pasando por lo que le está pasando. Digamos, con este remate de la ciencia. Así es, así es. Así que bueno, son varios los que se fueron sumando, otros se bajaron, bueno, en fin. Iremos siguiendo de a poquito lo que va pasando con esto, ¿no? Sí, si hubiera algo además, digamos, que deba estar en este Enredando, estamos al aire, así que estamos con, obviamente, teléfono abierto para cualquier cosa que pudiera ocurrir y que vaya al aire. Aprovechamos para contarles ahora sí un poquitito de qué es lo que teníamos pensado para hoy. En unos minutos nada más estaremos comunicados con Natalia Seoane, que estuvo en la organización de este primer congreso sobre ASI en Santiago del Estero, ¿no? Abuso sexual infantil, que nosotros lo llamamos abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, porque, bueno, está bien. Pero en el mundo se lo llama ASI. Así. Igual, vamos a seguir insistiendo, ¿no? Claro, que no, bueno, tiene sí, nada de infantil. Hemos hecho, ya el hemos hablado, claro. Y ya hemos puesto el porqué, ¿no? De, exacto. Justamente, ¿por qué se denomina así? ¿Mm? Exactamente. Bien. Así que bueno, estaremos hablando con ella. Después estaremos con Pablo Brambilla y su mirada sobre los medios. También nos iremos a Santa Cruz para hablar con Victoria Valencia, porque allí hubo tres días de actividades en defensa del río Santa Cruz. Y luego tendremos también una parte, no sé hasta dónde entrará, pero una parte de la producción colectiva del Enredando las Mañanas, la producción que se hizo en el taller del Enredando las Mañanas en este último encuentro. Bueno, y hasta dónde podamos llegar. Sí, como no me quiero olvidar también, como parte de lo que teníamos que decir, que hoy es un tuitazo a partir de las 16, justamente para seguir el tema de Abril, que actúa acorde a lo establecido por el Código Penal y Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo. Así que, bueno, habrá un tuitazo a partir de las 16 para seguir justamente la absolución, la justicia por Mayra. Se va a leer la sentencia. O sea que a partir de las 16 va a haber un tuitazo que es hashtag absolución para Abril, hashtag justicia por Mayra. Bueno, garantizar el derecho no es delito. Esto es por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, nos vamos a ver qué ocurrió en Santiago del Estero entonces, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Lleva Raza, La Colectiva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Se desarrolló en Santiago del Estero este fin de semana, perdón, el viernes y sábado, si no me equivoco, un encuentro sobre abuso infantil.

calle te ha enseñado un chingo de reglas y que en esta vida, loco, te respetan. Pagos 13, jajaja, aquí rifando, ja. Yeah, yeah. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Y que la vida, loco, nunca ha sido un juego, siempre será un riesgo. La calle me ha enseñado las reglas de este juego. Y que la vida, loco, Simón, que no es un juego. Mi madre se encabrona porque ando en las calles con puro homie malandro. Pero no sé, mi agüite, jefa, que pa' eso estamos, pa' tumbar rivales. Y nacimos pa' morirnos y listos pa' darles fire. Es mejor que corran y que se callen, que esta chola desde morra ha sido un faque desmadre. Siempre estoy lista pa' lo que sale. No le temo a nadie, ni a la calle, ni a la pinta. Los homies que me ubican ya se las saben que tranza, porque la calle me ha enseñado mi mejor escuela. Y que en este juego siempre ha habido reglas. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Y que la vida, loco, nunca ha sido un juego, siempre será un riesgo. Yeah, siempre será un riesgo. Ya no es la misma chamaquita la que compraba muñequitas, ahora tumba a maricas. Ya no es la misma que jugaba en la esquina de su casa a las escondidas, ahora pone a las levas de rodillas y juega con armas de fuego que te pueden dar suelo. Y de tanta droga hasta se me quita el puto sueño. Y ahora todo es diferente, la cachorra se hizo una perra delincuente. Anda firme con sus homies y su cohete, pero ahora nada es de juguete, todo es diferente. Es mejor que no la hagan encabronar, porque le saca su cohete y se empieza a disparar. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Póngase bien trucha si me mira en la calle, bien firme con mi gente, pura pinche clica, bien maldita. Cuidado con la perra que tiene sangre de Adelita, la calle me ha enseñado el respeto. Y que la vida, loco, nunca ha sido un juego, siempre será un riesgo. Comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Ilegales. Y eso, mirando el mundo al revés, y allí está Pablo Brambilla, buenos días. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, acá, transitando este enredando. Muy bien, con un viento feroz. Sí, muy fuerte acá. Está soplando el lobo. Sí, claro, claro. Bueno, dicen que el viento es del norte, así que bueno... Eso no sé si ayuda un poquito a la comprensión de la realidad también, ¿no? Bueno, Bueno, en fin, vamos a tratar de abordar rápidamente en algunos renglones, arbitrariamente, por supuesto, algunas de las problemáticas de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Me parece bárbaro. Bueno, a ver, dichos de última hora, el ex ministro Julio De Vido dijo sobre la tragedia de Once, titulan algunos portales, es una persecución del gobierno de Macri. Bueno. Mire, me dejó en silencio, ¿eh? Bueno. Bien, y la remató diciendo, nadie está más dolido que yo de lo que pasó. Claro, claro. Me hace acordar la bala que le rozó el corazón, ¿no? Sí, sí, aquel dicho, a Néstor, aquel ¿no? dicho, claro, repetido una y mil veces, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Qué increíble, es tremendo. Qué increíble. Bueno, en fin, a mí se me ocurren por lo menos 51 familias que están un poquito más dolidas que él, qué sé yo. Claro, sí, no, sí, no sé. Sí. Digo por decir algo al paso. Claro, exactamente. Bien. Los portales se están cansando de titular por estos momentos, caos de tránsito, uh-huh. Que no hubo ni el día del asado, la 9 de julio, ni tampoco el día que vino el vicepresidente norteamericano. Sin embargo, hoy que hay marcha de la CGT, hoy sí hay un tremendo caos de tránsito, dicen los portales claro. informativos por todos lados, ¿no? Así es. Y la voz que predomina para informarnos de todo esto es, evidentemente, la voz oficial, la del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ajá. Así que, bueno, en fin, le digo. Y mire, para sumarle algún elemento al problema, porque la pregunta es, bueno, che, ¿y por qué se movilizan? Uh-huh. Bueno, con un poco una de los reclamos de la CGT tiene que ver con justamente la insinuación permanente por parte del gobierno de realizar la reforma laboral y previsional. Claro, sí. ¿Verdad? Bueno, pero mire, para que vea que de golpe se va marcando la agenda, los medios van colaborando, con llevando el paso de la agenda uh-huh. de los temas que tenemos que discutir y por supuesto ya están introduciendo efectivamente el tema de la reforma laboral y previsional. Si no, escuche este recortecito del programa de anoche de Intratables. Mirando al revés, como murciélago. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí estamos, como siempre, ¿todo bien? Refirme junto a Intratable, todas las voces representadas en este programa apasionado, desmesurado, visceral, imitado, criticado, todo eso y mucho más es Intratable, como siempre, son clásicos en la pantalla de América. Una cosa es la marcha de mañana, que es un hecho político. Ahora, eso no tiene nada que ver con el problema socioeconómico de la Argentina, que es un problema mucho más profundo. Digamos, una empresa pone 170 pesos, el trabajador se lleva 82. Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? ¿Dónde queda? Eso ocurre porque el que se lleva la diferencia, que es el Estado, es muy grande. Entonces, nosotros tenemos un nivel de gasto público, un nivel de Estado eso tan grande. Eso pasa con todo, eso pasa con todo. Y bueno, entonces, sí. entonces no se pueden bajar los impuestos. Pero ¿a dónde pones costos, esa gente que bueno, trabaja en no, el Estado? No es un, círculo vicioso. No es solamente, bueno, en la medida en que no se generen condiciones para que haya trabajo ese privado, es el tema es que no hay trabajo, va a ser muy... ¿sabes? Si no discutimos el tamaño del Estado, el peso de los impuestos, esto no tiene solución. Pero para mí estas reformas van a poner en discusión eso. Por ejemplo, la reforma previsional para ir a los bifes es sobre las jubilaciones. Hay provincias en la Argentina donde las personas se jubilan a los 50 años. Si sos policía, por riesgo, con 20 años de servicio, o sea, a los 40, 42 años, te jubilás. Claro. Eso yo lo siento mucho, pero no es sustentable. No, eso está bien para Dubái. Dubái, por ejemplo, tiene un Ministerio de la Felicidad. Que ellos no lo pueden pagar. Yo, la verdad que hay momentos en los que hay conversaciones que me trasladan mucho tiempo atrás. Yo no puedo creer que se esté diciendo las mismas cosas que en la década del 90, como si la década del 90 no hubiera existido. No, es sorprendente. No sé, me parece. Es realmente sorprendente. Le agradezco que nos sorprenda, ¿eh? No, pero bueno, eso quiere decir que no perdemos la capacidad de asombro. También, claro, sí. Eso quizá, bueno, eso es lo positivo. Bueno, hay que mirar con cierta alegría todo, ¿eh? Es el momento de mirar todo con alegría. Bueno, eso va a ser más difícil. Bueno, bien, y a propósito de alegría, justamente al que se lo vio muy alegre transitando por estos pagos uh-huh. Ha sido al presidente del Banco Mundial, ajá. Kim Jong-kim. Ajá. Bueno, ¿cuáles son? Ahora lo vamos a escuchar a Kim, pero ¿cuáles son los programas? Porque la pregunta es siempre ¿a qué vino? ¿Verdad? Claro. No solamente ¿qué vino? Sino ¿a qué vino? Uh-huh. Así que como no vino a pasear, vino a seguir financiando. Epa. Los planes de la Asignación Universal por Hijo, la transformación de las villas de emergencia, la mejora del saneamiento del proyecto Cuenca Matanza Riachuelo, la productividad y el empleo, el acceso de las pymes al crédito, atraer inversiones del sector de energías renovables y el plan Nini para los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Fíjense cómo es toda la agenda de la que estamos discutiendo todos estos días. Es decir, los medios masivos comerciales y estatales, así como la agenda del gobierno, es la del Banco Mundial. Uh-huh. Es claramente. Sí, y sí. Si no, escuchen en palabras de él. Escúchenlo. Presidente Macri hoy está bien visto por gran parte de el poder político mundial. Absolutamente, sí, así es, no hay dudas. Las reformas que son necesarias en Europa, las reformas necesarias en Grecia, las que se necesitan en la Argentina, todas tienen que ver con cómo países particulares pueden ser más efectivos y más competitivos en el océano en el que todos nadamos, en los mercados globales. El presidente Macri fue una persona que tenía tanta experiencia, jefe de gobierno, experiencia en el sector privado, en los deportes. Entonces, quedaba claro que él sabía que había algunas realidades difíciles, duras que estaba enfrentando Argentina y que, a pesar del hecho de que podrían hacerlo impopular, estas reformas las tenía que hacer. Y no es solamente el presidente Macri. Creo que lo que ha logrado Argentina en los últimos 2 años es notable. Esto va a ser difícil, es un proceso difícil y es difícil en todas partes del mundo. Pero hay realidades en el sistema de mercado y todos sabemos que son cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer y los líderes que tienen el coraje necesario para hacer las reformas, los miembros del Congreso que tienen la valentía de hacer estas reformas, esas son las personas a las que tenemos que apoyar. Argentina tiene tantos recursos naturales, tiene tantos recursos humanos, gente fantástica, que con algunos ajustes y algunas reformas, creo que el futuro de la Argentina va a ser tremendo. Tremendo es un término. Tremendo es un término, ¿no? Que me gusta el término tremendo. Sí, sí, por su ambivalencia, sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, el oyente, la oyenta, que lo tome como quiera. ¿Eh? Exacto. Pero sí, yo, teniendo en cuenta cómo vienen las cosas, no sé si ponerle un signo positivo. Yo no se lo pondría. No, se lo pondría tampoco, no, efectivamente. Y hablando de signos positivos, bueno, nosotros lo compartimos el viernes, por supuesto, en el Piedra Libre, uh-huh. Pero me parece que ameritaba, en el marco de este programa, recuperar un poquito qué es, bueno, en fin, cuál fue el post-elecciones. Claro. El post-elecciones PASO. De esas que, increíblemente, fueron las PASO en las que menos personas concurrieron, uh-huh. Desde que están vigentes, y 1,500,000 de personas que han votado en contra, directamente como blanco o nulo. Claro. Digo, porque siempre son esos datos importantes que no aparecen en los medios y que uno tiene que andar buceando para recuperar esa información. Uh-huh. Así que le propongo escuchar, bueno, de alguna manera, quiénes, más allá de que gane uno o el otro, quiénes serán los campeones de la salsa con la que seremos comidos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Aleluya! Buenas noches. Ahí está subiendo la expresidenta. Gracias. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches. Sergio Massa, estamos muy, muy agradecidos. Compañeras, compañeros, vamos a celebrar frente y tierra. Somos los campeones de la salsa, somos los mejores del sol. Y gracias a nuestro gran equipo de candidatos, un gran equipo. A ver, un aplauso para ellos. Somos los campeones de la salsa. Porque hay mucha emoción de lo que hemos vivido. Estamos poniendo mucho sentimiento en esto y eso es bueno porque se trata de nuestras vidas y de nuestro futuro. Quiero arrancar felicitando a nuestros candidatos. ¿Cómo no hablar de María Eugenia Vidal? Y quiero decirles cuál va a ser mi actitud personal frente a este conflicto. Yo no voy a especular. Yo no soy candidata, no estoy trabajando por futuras candidaturas. Y mi único interés, la única razón por la que estoy acá, son los chicos de la provincia y su familia. Somos los campeones de la salsa. La provincia de Buenos Aires, esta noche hemos hecho una gran elección. Una gran elección. Somos los No tengo palabras para agradecer tanto amor. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. Si tú quieres un besito te lo doy y te pido que jamás me martirices, que nunca menosprecies lo que soy. Estamos muy, muy agradecidos con los casi 2 millones de bonaerenses que nos eligieron en el camino a octubre. Conmigo no hay comparación. Somos los campeones de la salsa. Los millones de bonaerenses que fueron hoy a las urnas, que están hoy en su casa y que esperan de nosotros que tengamos la capacidad, el coraje, la fuerza para cambiarles la vida para mejor. Yo me comprometo a seguir invitándolos a que encontremos políticas de largo plazo en las cuales podamos trabajar juntos. La idea de cambio crece en nuestro corazón. Porque sentimos que podemos y merecemos tener un futuro mejor. Porque queremos que ese futuro incluya a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que realmente podamos crecer en paz. Ese soy yo. Asume las consecuencias. Tenemos que seguir trabajando ahora que contamos con la policía. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Tranquilo y tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias. La verdad es que yo estoy un poco conmovida y un poco azorada. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a perder, no a ganar. Hoy podemos decir que la República se ha reafirmado a lo largo y a lo ancho de la nación. El que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Vamos a celebrar el esfuerzo de toda la militancia del Frente Izquierda que ha llegado casi al millón en todo el país y que ha pasado las PASO en las 22 provincias. A la palma y al... Sostengamos la esperanza. La esperanza es imparable. Estamos empezando a recorrer los 20 años mejores de la historia de la Argentina. Pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas por este bochorno que hoy hemos vivido aquí en nuestro país. Esto que hemos vivido hoy, este montar un show, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto. El viernes se me había escapado, pero se viene el libro de aforismo de Lilita, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que, bueno, vamos a tener que hacer a fin de año algún resumen de perlas de todo el año, porque... Sí, sí, sí, sí. Es realmente rosa ya lo bizarro, Un concurso, un concurso. Un concurso. Y hablando de concursos, bueno, me parece que hay varios que lo han ganado en términos de... lograr que desaparezca, justamente utilizó esta palabra, Santiago Maldonado, de los discursos propios de los medios masivos estatales y comerciales. Sí. En el día de hoy prácticamente no hay medio que tenga esa noticia. Claro. Sí, sí. Digo, no es, me parece bastante llamativo. Así que lo que he intentado hoy hacer es hacer un recuento un poquitito más extenso que lo habitual, pero que me parece que resume o reúne una cantidad de voces que se han escuchado y que no se han escuchado frecuentemente en estos medios, algunos, por ejemplo, de la provincia de Chubut. Bien. Así que, bueno, vamos a escuchar, entre otros, al gobernador Das Neves, a Patricia Bullrich. Vamos a escuchar a, como usted usted lo pidió, usted lo tiene, Babi Echecopar, Jorge Lanata y Luis Majul. Así que bueno, hermoso caldo le dejo para hablar sobre las distintas desapariciones de Santiago Maldonado. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Me la banco yo. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. hubo incidentes. La gendarmería es agredida y atacada. Hacen campaña con los muertos. El primero de agosto hubo una manifestación sobre la ruta 40. Él estaba del lado de los mapuches. Hubo incidentes, él desaparece. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Hubo incidentes. Salió de noche y no ha regresado. El gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, con nosotros. Y yo no sé ya qué pensar. La desaparición de este chico Sebastián, que obviamente que... Santiago, perdón. Nosotros venimos haciendo este planteo el año pasado, cuando quemaron las estancias. Hablamos con Macri, Bullrich. Sé que Macri habló con Bachelet. Salió del trabajo para la escuela. Sobre todo de Maragüe. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. Sobre todo de Maragüe. No intervenimos absolutamente nada. Es una fuerza nacional. Son fuerzas nacionales. Nosotros tenemos teóricamente la preocupación. En la policía, en el hospital. Pero bueno, estamos en Argentina, tenemos una situación de total impunidad y esperemos que se solucione. Nosotros estamos bien claros que esto no ha sido una desaparición forzosa, que la gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado ni en ningún lugar. Esa vez es terco cuando opina, lo han detenido, no sé qué fuerza. Porque eso es una construcción. Pantalón blanco, camisa rayas. La gendarmería es agredida y atacada en la ruta 40. Me parecería de una gran injusticia tirar gendarmes o tirar policías por la ventana, no hacerse cargo y separarlos cuando no está probado absolutamente nada. Esa es la fácil, esa es la que siempre se ha hecho. Se la han llevado de testigo, y yo no la voy a hacer. Por un asunto que es nada más conmigo. Me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Hoy por la tarde. ¿Sabe por qué me la banco yo? Porque eso es lo que siempre ha pasado en el país. Se la llevó el cuartel. Yo no patoteo y tengo respeto. Se la llevó. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Es una desaparición forzosa o alguien lo tiene escondido? ¿Está vivo o está muerto? Información de último momento. Tiros de escopeta y de revólver. Evaristo Julián Jones, un testigo al que pudimos entrevistar, dice que fue atacado por un grupo de mapuches del RAM. Evaristo Julián Jones es un puestero de las estancias de Benetton que efectivamente fue atacado por un grupo de mapuches denominados RAM. ¿Y entonces? Y él dice que se defendió cuando ingresaron a su puerta y le quemaron su casa. Se defendió y acuchilló a una persona. ¿Está a una persona que no sabe quién es? Que no sabe quién es, que no pudo identificar y hay dudas si esta persona pudo ser Santiago Maldonado. Hoy se conoció que un camionero había dicho sobre el tema de Santiago Maldonado, la persona que está desaparecida. Desde el primero de agosto, desde el primero de agosto, bueno, que estaba cerca del campamento mapuche de los RAM, que el camionero dijo que lo había llevado hasta Entre Ríos. Hay guerrilla indígena en el sur. Con esto quiero decir grupos armados. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. Estos no son mapuches, estos son delincuentes comunes y silvestres. Hay delincuentes comunes y silvestres que no dejan a gendarmería ni a la policía entrar a un campo porque dicen que es sagrado, sagrado la poronga. No dejan entrar. Yo no sé si el pibe este no está ahí adentro. Y yo no sé si no lo mataron ellos. Porque le cuesta nada amasijar a un pibe y tirarlo adentro para decir tenemos un muerto. Puede ser que lo haya matado gendarmería. Puede ser. Puede ser que se haya extraviado. Puede ser. Y puede ser que lo hayan matado ellos. También puede ser. Y puede ser, como dicen ahora, que entraron a afanar una casa, cuatro encapuchados, y lo cagaron de un cuchillazo. Y puede ser. Una emoción apretando por dentro. Nuestro reclamo al gobierno para que Santiago aparezca con vida. Que tienen para decir, para reflexionar sobre este doloroso episodio del señor López? Trabajamos fuertemente desde un primer momento. A uno siempre se levantaba con la cabecita puesta en que podíamos encontrarlo con vida, lógicamente. Pasado tanto tiempo, las cosas a uno le hacen bajar los brazos. Porque no todos somos iguales. Estamos trabajando con el juez, muy interesados y preocupados porque se sepa la verdad lo antes posible. Una emoción apretando por dentro. Que aparezca Santiago, Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos, te voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Bueno, es un paneo completo, ¿eh, Pablo? Sí, intentamos, bueno, por lo menos hacer algún raconto de algunas situaciones. Sí, lo que veíamos con Graciela es que dentro de, por lo menos lo que nosotros consideramos medios masivos, está Página 12, y hoy Página 12 tuvo una tapa especial, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Lo que ocurre es que también, digamos, está incluido, si se quiere, sí, de alguna manera en lo que sería el discurso kirchnerista, ¿no? Claro, claro. Quiero decir, hay una cierta apropiación por parte, y que quizás ameritaría otro trabajo, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Un trabajo más particularizado en ese punto. Que de alguna manera está citado a partir de, bueno, cómo la expresidenta lo cita en el discurso post-paso. Exactamente. ¿No? Pero bueno, ameritaría, insisto, otro tipo de lectura, porque por supuesto, escuchábamos al Víctor Hugo de antes. Sí, claro, sí, sí, sí. El Víctor Hugo de ahora, el de C5N, bueno, ahora vio cómo es, ¿no? Es noticia de primera plana, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. En ese sentido, bueno, a veces uno sobreabunda en lo que trae para un programa. Nosotros teníamos la intención, ya no va a ser, de hablar un poquitito justamente sobre un trabajo de Maristela Svampa, que se llama Hecho Inaugural o Continuidad en los Parques, que por lo menos nosotros lo conocimos este fin de semana, y que nos parece, de alguna manera, sintetiza muy bien lo que ha sido el genocidio silencioso, del cual hemos dado cuenta prácticamente cotidianamente todos los medios que componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? La expansión de lo que se llama la frontera agropecuaria, todo lo que es el extractivismo en general, que avanzó y avanzó a costas de ese, entre otras cosas, de ese genocidio silencioso. Digo, como bien lo decías, Pablo, poder tratar de repente en otro momento, por ahí dentro de 15 días, cuál es la postura kirchnerista respecto de estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que quizás se amerita a veces un raconto distinto, encontrar otras palabras, otros caminos, sí. Pero me parece que en todos los casos lo que hace es darle esa voz propia de la postura oficial. Claro, claro. Y en definitiva, un tipo de lectura que, bueno, quizás amerite otras otras reflexiones. Lo que es curioso es cómo se utilizan antes y ahora las mismas reflexiones, ¿no? Uh-huh. Escuchábamos a Marcos Peña y a Aníbal Fernández, los dos en el mismo cargo. Sí, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí. Ameritaría, insisto, escuchar uh-huh. a los periodistas que en su momento justificaron la desaparición de López. Uh-huh. O hasta por estos días se ha escuchado distintas voces que cuando uno lo compara, el caso de Maldonado con el de López, muchos han dicho, bueno, pero en este caso es distinto porque es en manos de las fuerzas de seguridad. Y la pregunta es, ¿y cómo saben que el otro no? Claro, claro. ¿No? Sí, por sí. ejemplo. Sí, entonces, el otro tema es pensar que han sido los dos únicos desaparecidos en democracia, ¿verdad? Sí. Claro. Que así lo plantean con este antagonismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando lamentablemente tenemos alrededor de 215 desaparecidos en democracia, ¿no? Exactamente. Insisto, hace falta una lectura mucho más amplia, más de 5 minutos para la reflexión. Obviamente. Pero sí, sí, me parece que amerita una complejidad la lectura. Lo curioso, ¿no?, me parece a mí, para resaltar de lo que escuchamos recién, es como los mecanismos siguen siendo los mismos por parte de los medios. Sí, sí, sí, claro. Que eso es increíble cómo pasa el tiempo y siguen ocurriendo, se siguen nombrando las cosas de la misma manera, pareciera que no hubiera posibilidad de aprendizaje, o quizás es justamente la función de los medios, ¿no? Contarnos las cosas de una manera que evidentemente no, en fin, no nos permite reflexionar y entender lo que está sucediendo, ¿no? Pablo Brambilla, muchísimas gracias. Abrazo grande para todos. Abrazo. Chau, chau. Thank you. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en esto de defensa de los territorios, justamente uno de los territorios que hemos estado dando cuenta que está dentro de esta defensa es el del río Santa Cruz y la oposición a estas dos represas. Hubo algunas actividades, por lo menos tres actividades en estos días, y ya estamos comunicados con Victoria Valencia para que nos cuente un poquitito qué es lo que ha sucedido allí en Santa Cruz. Buenos días, Victoria. Hola, muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contanos un poco, porque a pesar del frío y a pesar de que en algunas fotos uno ve una suerte de agua-nieve, nada las amedrentó y estuvieron allí en distintas actividades al aire libre. Sí, una suerte de agua-nieve, fue una nieve bastante bastante importante, una nieve que no se veía en unos 3-4 años. ¡Apa! Así que sí, en ese contexto fue que se realizó un evento que hemos dado por llamar un evento nacional, un encuentro denominado Las Voces del Río. Ajá. Y lo que hicimos fue una serie de actividades. Comenzamos el viernes, sábado y domingo también. Uh-huh. Hicimos una serie de actividades. En principio comenzamos con un encuentro en la Plaza Perito Moreno, aquí en Calafate, más que nada para poder contar a la gente que estaban viniendo diferentes directores ejecutivos de las ONG Banco de Bosques, Aves Argentinas y también de... Ay, se me está escapando una uh-huh. organización. Bueno, uno de los abogados también es el que estuvo presente. Ajá. Y el día siguiente seguimos el sábado haciendo una caravana hacia el glaciar Perito Moreno. Ajá. Donde se armó un abrazo al glaciar. La idea era juntar un grupo considerable de personas que estuvieran precisamente en contra de las represas y entender que el río Santa Cruz nace en el glaciar Perito Moreno. Fue un claro. poco como quisimos simbolizarlo. El río Santa Cruz es un río de deshielo, de origen glaciario. Se forma primero el lago argentino y finalmente desemboca en este río. Así que uh-huh. quisimos ir al inicio del río de alguna manera. Claro. Y esa misma tarde, para mí lo más importante o el evento más importante de este fin de semana era una charla abierta. Ajá. Que se hizo en la estancia 25 de mayo, el sábado a la tarde, donde se invitó a cualquier persona, estén a favor, estén en contra del río, a poder escuchar a las personas, a los directores ejecutivos que venían a hablarnos un poco de ciertas cuestiones, bueno, desde lo legal, desde cómo se vería afectada una especie endémica, que es el macatobiano. Uh-huh. Así se duró unas 3 horas en total la charla, donde se invitó a todas las personas que tuvieran preguntas a participar, a poder conocer un poquito más las cuestiones de fondo, que no siempre se tienen muy afiladas y son muchísimas en realidad. Ajá. ¿Y cómo estuvo esa charla? Esa charla estuvo muy interesante, estuvo muy concurrida, es algo que nos gusta mucho, que pudimos recibir muchas personas en el lugar. Esto es una tarea que venimos haciendo paulatinamente. Yo formo parte de un grupo de vecinos autoconvocados aquí en el Calafate, que es Río Santa Cruz el Calafate, uh-huh. y de a poco vamos metiéndonos un poquito más en todas estas cuestiones y vamos informando. Nosotros comparamos una charla que se hizo en abril a una charla que se hizo ahora y podríamos decir que casi se duplicó la presencia, el público. Ah. Entonces es algo bueno, lo vemos como algo, un crecimiento bastante importante y cómo la gente va saliendo de su zona de confort, va saliendo a informarse y a conocer un poquito más qué es lo que está pasando en el pueblo en donde uno vive, en definitiva. Sí, claro. Y de ahí se fueron a una marcha, al Perito Moreno, a la Plaza Perito Moreno. Eso fue, claro, el día domingo, para finalizar, se armó una marcha que empezaba en el Perito Moreno, en la Plaza Perito Moreno. Fueron unas cuadras hasta el anfiteatro, en donde se festeja la fiesta del lago, que es un lugar bastante grande. Allí finalizamos colocando unas cintitas color celeste en el anfiteatro y una sorpresa era el coro de Calafate, el coral Calafate, hizo una presentación de dos temas que había preparado para el mismo evento. Bueno, mucha fuerza al aire libre, expuesta en lo que yo creía que era agua nieve, era nieve cerrada, entonces, sí. Digo, las fotos a veces engañan un poco, ¿verdad? Uno simplemente nota esa suerte de gris, sabiendo que la foto es en color, ¿no? Digo, nota esa suerte sí. de gris que da la nieve, que tira la nieve, ¿verdad? Así que bueno, así todo, estamos hablando de decenas de personas que han asistido a los distintos momentos, ¿no? Así es. Bien, sí. Nosotros te agradecemos mucho, obviamente la vamos a seguir. ¿Qué otras cosas hay pensadas? ¿Hay algo pensado en forma más o menos inmediata? En definitiva, esta semana estamos esperando respuesta del dictamen respecto Ajá. a lo que se presentó en la audiencia pública, que se hizo exactamente hace un mes, el 20 de julio. Claro. Esta semana debiera salir el dictamen definiendo cuál es la respuesta del gobierno sobre hacerlas o no hacerlas. Ajá. En paralelo se está trabajando toda la parte con la Corte Suprema, que es donde se está preparando una denuncia de más de 130 páginas para parar las represas desde la parte judicial. Y nosotros aquí localmente, bueno, hoy nos tenemos que juntar esta semana a ver cuáles serían los pasos a seguir, pero en definitiva nosotros vamos a seguir haciendo. Entiendo que vamos a tratar de que por lo menos una vez al mes poder hacer algún evento, alguna actividad, diversas, la idea sería que sean cosas diversas, desde un bingo, podría ser algún encuentro con bandas, y seguir con este trabajito que venimos haciendo ya desde hace unos meses, y algunos desde hace años. Muy bien, Victoria Valencia, uh-huh. integrante del colectivo autoconvocado Río Santa Cruz, El Calafate, te agradecemos mucho la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Nosotros obviamente vamos a seguir con este tema, vamos a continuar o vamos a ir detrás de los pasos que están haciendo quienes habitan allí la región. Y ahora nos vamos, ¿no?, a una producción colectiva del Enredando las Mañanas, parte de ese material que se hizo en el taller. Exacto, ahí nos vamos. Así que nos mandaron varias de las cosas, entre ellos nos mandaron del gremio de obreros aceiteros de Rosario, que realizaron un paro Ajá. tras un accidente. El viernes por la tarde fue este paro. Por el apoyo a la muerte de un trabajador de la fábrica de Renova Timbúes. Además reclamaron por mejoras laborales del sector. Bueno, esto es algo que es la responsabilidad de las patronales, que priorizan su rentabilidad de cualquier consideración por la salud y la integridad de las personas que trabajan en sus plantas. Bueno, así lo declararon varios de los trabajadores del complejo industrial oleaginoso, de los desmontadores de algodón y afines a la República Argentina en un comunicado. Así que, bueno, acá nos acaban de mandar, nos mandaron ayer esos audios para ir reflejando lo que fue esta producción del Enredando en el marco del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Hola, sí. Estamos hablando con Marcos Pozzi de Aceiteros de Rosario y queremos preguntarle cuáles son los motivos del paro que ellos largaron el último viernes a las 18 horas acá en Rosario. Bueno, los motivos están claros. Nosotros hace un tiempo venimos peleando por el salario mínimo vital y como es una medida en contra de la tercerización laboral y la precarización. Nosotros el viernes tuvimos un hecho que si bien no nos, regionalmente no nos compete porque pertenece a otro gremio, a otro sindicato aceitero, nos vimos en la necesidad de manifestarnos con un paro por la muerte del compañero en la planta de Renova en Timbúes. Y claramente un hecho es un resultado de la tercerización ese accidente y bueno, como para que no pase y quede impunemente el hecho, nosotros decidimos parar y paramos. Así es. ¿Y cuál es la situación ahora? La situación, nosotros arrancamos un paro el viernes a las 18 y antes de las 20 el Ministerio de la Nación nos convocó a una reunión con las empresas. Y bueno, volveremos a plantear el tema de la tercerización, de la precarización, que en esta zona, sobre todo en estas grandes empresas, se ve mucho. Y bueno, más teniendo en cuenta que la están amasando y se la están levantando en pala, yo creo que es cuando más tenemos que luchar por los derechos de nosotros. Así es. Y ustedes, como gremio, han estado discutiendo todos estos rumores de nuevo plan laboral y nuevas restricciones. Sí, totalmente. A nivel interno se habló hace un año esta parte, que venimos hablando que nosotros queremos discutir convenios, como lo planteó en su momento el presidente o el ministro, no me acuerdo quién era, Triaca. Plantearon que había que revisar los convenios, que eran viejos, y nosotros creemos que exactamente así. Los convenios son viejos y hay que revisarlos porque uno ve los convenios casi flexibilizados, la mayoría de los convenios, y yo creo que hay que ir por un retoque, por supuesto, a favor de los trabajadores. Es la postura totalmente contraria a lo que quiere el gobierno, que viene por más flexibilización. Entonces, nosotros decidimos en ese sentido no escatimar lucha, estar atento, estar despierto, y como pasó el viernes, que si bien, te vuelvo a repetir, no es una regional nuestra, ponernos de pie y salir a pelear, porque un obrero que se muere es un poco lo que decía Atahualpa, color de sangre obrera sería la plata del patrón, y en este caso es eso. Entonces vamos a seguir peleando por eso. Bueno, muchísimas gracias. Si querés agregarnos algo. Desde ya gracias por hablar, por permitirnos hablar, y bueno, siempre que haya una pelea desde Aceiteros acá en Rosario, desde el Soledad, vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores. Hay algo más. Repito, hay algo más. Sí, espera un segundito porque tenemos que prepararnos. No, para yo no la estoy apurando, simplemente pregunto si hay algo más. Sí, hay algo más y en eso estamos, porque acá tuvimos un pequeño problema con el audio, que no sé por qué no aparecía, así que bueno, ya lo vamos a hacer, enseguida lo vamos a... Bueno, perfecto. Cuando nos pasamos de este bloque, te vamos contando que nos vamos a ir con un tema musical, porque hoy es el Día Internacional del Folclore. Y se nos ocurrió que estaría bueno compartir música, pero no hay mucha cosa de nuestro folclore, por supuesto, para compartir, nadie niega eso, pero sí nos interesó compartir algo del folclore de Mongolia. Así que no, una vez que terminemos este bloque nos vamos a ir con eso, y por este motivo que acabamos de decir, ¿no? Hoy, 22 de agosto, Día Internacional del Folclore. Bueno, acá ¿ya estamos? Es el tarifazo que se sufrió en la cooperativa de electricidad de Sebastián Elcano, donde se exige que se revean las tarifas, que se consideran sumamente abusivas. Claro. Acá lo van a explicar, ¿no? Hay momentos en que por ahí una persona... En Córdoba, una doméstica cobra 2.500 pesos y la boleta llegan a 1.500, por ejemplo, dan un ejemplo, y donde están pidiendo una tarifa social, porque la verdad, claro, esto es imposible de sostener. Así que bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en Córdoba. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito lo que hicieron en este taller del Enredando. Buen día, gente. Estamos con Daniel Martínez, socio de la cooperativa de Sebastián Elcano, que nos va a hablar sobre el tarifazo que han sufrido los usuarios de la cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano. Buen día, Osvaldo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, esto que estamos viviendo es una avanzada más de la cooperativa de luz de Sebastián Elcano, una cooperativa que alcanza alrededor de 2.600 socios, y este mes nuevamente, en el mes de agosto, nuevamente vinieron tarifas excesivamente elevadas. Esto es un reclamo que venimos haciendo hace un tiempo largo, hace alrededor de 3 años. Y bueno, han venido tarifas, estamos hablando de 600, una familia que pagaba 600, 800 pesos por mes, hoy está pagando 2.500 pesos, 2.600 pesos, como cosa normal, digamos. Entonces, bueno, nos obliga a reclamar, ¿no? Así, ¿y cuál es, desde cuándo empieza el conflicto con la cooperativa, tienen los usuarios? El conflicto empieza alrededor de hace tres años atrás, en realidad cuando fue la pueblada de la cooperativa, una pueblada que había una comisión que estaba más ligada a la municipalidad, una comisión, como muchas comisiones cooperativas en el norte de Córdoba, está vinculada al poder político. Recordemos que las cooperativas de luz en el interior de Córdoba son más de 300, todas, si no es su gran mayoría, están vinculadas con los poderes políticos, y es alguna forma, alguna manera de tercerizar la energía, la calidad, y con obviamente con tarifas excesivas. En el Cano se manifestó el 12 de febrero, hubo una pueblada grande y bueno, se destituyó a esa comisión, entró una nueva comisión que bueno, son estas personas que están acá, desvinculadas en su momento del municipio, ahora de vuelta han hecho relaciones carnales, y bueno, son las que tenemos ahora problemas por esta cuestión de los tarifazos. Nosotros puntualmente lo que estamos reclamando es que se haga cargo EPEC, de fondo que se haga cargo EPEC, sino en su defecto momentáneamente que adhieran a un convenio de tarifa solidaria, como para que no impacte la crisis económica, la inflación, la desocupación sobre los sectores más populares. Lo que estamos pidiendo es momentáneamente tarifa solidaria. Una tarifa solidaria que es un convenio que tiene que firmar la cooperativa con la provincia de Córdoba. Sí. ¿Y cuáles son las respuestas que han tenido desde la cooperativa? Y la cooperativa básicamente fueron dilataciones, engaños, mentiras, no están tomando carta en el asunto, están queriendo politizar el tema. Ahora últimamente nos llegó una citación judicial del Poder Judicial de Dianfune por usurpación. No entendemos a qué se refieren con usurpación, nosotros nos manifestamos pacíficamente todo el tiempo. No estamos recibiendo nada concreto. Lo que sí recibimos es mentira, por eso la última vez nosotros también hicimos una protesta que le pusimos el viborazo, en el sentido de que nos sentimos las usuarias, los usuarios, los socios, las socias, que nos están enroscando la víbora, que nos están metiendo un dedo en la boca, como se dice comúnmente en el norte de Córdoba, los dichos populares, cuando alguien te está mintiendo. Nosotros le estamos pidiendo que nos muestre una gestión concreta con la provincia de Córdoba. Él dice que la está haciendo hace más de 2 años, pero que no le dan bolilla. Nosotros creemos que la verdad, hablamos con funcionarios de la provincia de Córdoba y nos dijeron que no hay nada tramitado, no tenemos ningún papel, así que concretamente le creemos a eso, lo que vemos o lo que no vemos. Y no estamos viendo nada concreto, así que lo que sí vemos concreto es eso, que nos dieron 3 citaciones judiciales. El hombre este, Juan Monguilló, está queriendo judicializar la protesta y no es que está queriendo resolver los problemas que nos aquejan a los vecinos y las vecinas de Sebastián Elcano y del norte de Córdoba. Concretamente, la respuesta que tuvieron es judicializar un reclamo puntual y legítimo, que es la tarifa solidaria. Sí. ¿Cuál es la...? ¿Cómo van a seguir con los reclamos o qué van a hacer? Sí, y ahora se está evaluando de hacer acampe, porque ya hicimos varias protestas y no tuvimos resultado, así que en varias asambleas se nombró el acampe, así que es muy probable que en septiembre nos encuentre acampando al frente de la cooperativa hasta que tengamos respuesta, porque hicimos de todo y no, desde juntada de firma, desde protesta, de pedir un diálogo y no nos dieron bolilla, así que bueno, ahora vamos a recurrir muy probablemente a un acampe hasta que tengamos respuesta. ¿Cuántos días sería el acampe? Y estamos evaluando, no sé, es muy probable que sea por tiempo indeterminado hasta que tengamos la respuesta de Juan Monguillón y se deje de hacer pavada, en el sentido de que el otro día estábamos viendo que se hizo filmar con el canal de la cooperativa, ¿no? Porque todas esas cosas las pagan los socios, las socias, nosotros las pagamos. Se hizo filmar para, de alguna manera, como un acto de beneficencia que él hace con los socios. Digo, esto está bueno recalcarlo porque es maravilloso la capacidad que tiene de mentir, ¿no? Porque él está haciendo una obra de bien ahorrándose en viáticos. ¿Cómo se ahorra en viáticos? Él vive en Santa Elena y viaja a Sebastián Elcano todos los días en su chata, en su Toyota Hilux, ¿no? Pero no, ahora no viaja, ahora va a ir en bicicleta. Dos veces por semana va en bicicleta y se ahorra tanto de combustible. Con esa plata que se ahorra de combustible, él la invierte en las boletas de luz de las socias y socios, de las compañeras que no tienen para pagar, de los sectores más humildes. O sea, que él resuelve un problema político, estamos hablando de 2.600 asociadas, él resuelve un problema político siendo con su pequeña bicicleta desde Sebastián Elcano hasta Santa Elena. Digo, vamos a ponerlo en términos como son en la realidad, es una ridiculez total lo que está planteando esta persona. Nosotros lo que le pedimos es que se ponga a trabajar en serio, que se deje de pavada y que se ponga a trabajar en serio y que firme el convenio que tenga que firmar. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, queremos colaborar en todo lo posible, pusimos a disposición trabajadoras sociales, abogados, lo que sea, pero bueno, tiene que haber una voluntad política. Si esa voluntad política no existe, vamos a la lucha y a la campe en este caso. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, ya estamos, ¿eh? Ya estamos prácticamente en el final de este martes de Enredando. Sí, acá le quería decir que desde Villa del Dique nos están escribiendo. Ajá. Dice, acá no se paga menos de 1.000 pesos. De paso saludamos a Virginia que nos está mandando esto. Dice que es terrible y dice, tiene mucha razón lo que están diciendo. Que no, bueno, que ahora entiende más un poco algunas cosas de lo que están, gracias a lo que está diciendo, qué es lo que a ella le pasa y lo que tiene que pagar ahí justamente en Villa del Dique. Bien. Bueno, no nos olvidemos del tuitazo para esta tarde, las 16 horas, hoy, el hashtag absolución para abril, absolución, justicia por Mayra, y a seguir allí el veredicto en el Facebook, ¿verdad? Facebook es momento, campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde allí entiendo que se va a poder seguir lo que acontezca, ¿verdad? Sí, también acá nos mandan que los familiares y amigos de Joana Ramallo están tomando en este momento el Consejo Provincial de la Mujer de la Sección Derechos Humanos de Buenos Aires, en la calle 6 y 51 de La Plata, y están pidiendo difusión. Bien. Bueno. Programa ya no nos queda, ya no nos queda. No, programa queda. Que tendría que haber tenido una horita más o menos. Bueno, hasta aquí llegamos. Prometimos un Tuban Troat, que es el canto de la garganta mogol. Y con eso nos vamos porque hoy es el Día Internacional del Folclore. Muchas gracias, Gurbit, por su operación técnica. Muchísimas gracias. Hicimos lo que pudimos hoy en este Enredando. Así mañana, es. Como bien acá me están mandando, va con cantonada catamarqueña. Así es. Abrazo, Nico. Abrazo, que te mejore, chao. Yeah. Таңдым маржандар мелери шерше Аң мен арал батын Таңға дұлы олсын Орай, курай Шерше Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.